sueños que enciendo si duermo. De estos sueños ya no hay más. Prende del dolor y llega en el silencio. Ni te deja ni se va. De tu paso nada queda. Y resignado marchas ya. Aunque todas esas sombras que prenden tu revuelo te hieran y hieran y quieran más. Esas sombras que prenden tu revuelo te hieran y hieran y quieran más. No hay dolor en lo profundo que sos, porque cada uno sabe qué destino marcó. Y no voy, voy relegándome yo. No hay tiempo para estigmas cuando sos vos.